El fiscal Sebastián Mendiara ha decidido no presentar acusación contra David Bravo, ex intendente de 25 de Mayo. Los delitos que en este caso se le acusan de haber cometido, se trata de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora vamos a conversar unos minutos con Ricardo Pollo, que es querellante en la causa y era concejal cuando fue justamente denunciado David Bravo. Muy buenos días, Pollo. ¿Cómo le va? Buen día, Cintia. ¿Cómo estás? Tráiganos a la actualidad la causa. Recordémosle a nuestra audiencia y ordenémonos en la información. ¿Cuáles son los hechos por los cuales está acusado David Bravo? Bueno, los hechos por los cuales está acusado es el triangular dinero del municipio a la cooperativa. Uh-huh. Dinero que venía de fondos petroleros. Dinero de las regalías, sí. Bien. Que cuando nosotros ingresamos en el 2015 estaba el 40% de las regalías embargadas por las deudas que tenía la municipalidad. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, lo que quería hacer esta gente era sacar plata, lo hizo de hecho, sacó plata de la municipalidad, se la pasa a la cooperativa. Hay un detalle, el director de deportes de la municipalidad era el presidente de la cooperativa. Sí. Y con eso hacer una obra o hacer obras. Sí. Entonces mandan una ordenanza al consejo en noviembre. La retiran, la presentan y necesitaban los dos tercios para tratarla sobre tabla, no los tenían, pero después al mes la dieron de baja y presentaron otra, que sí se aprobó, bien, pero lo que era ilegal, porque no se puede sacar plata de la municipalidad para darle a otra institución y que la institución decida qué hacer con ese dinero. Uh-huh. Nosotros hoy, en la actualidad, tenemos contrato con la cooperativa para obra, pero la obra la manejamos nosotros, la inspeccionamos nosotros, certificamos, o sea, son dos cosas distintas. Claro. Pasar plata a un tercero para que haga obra, uh-huh, en nombre de la municipalidad. Bravo, este fue Bravo que hoy no es acusado por la fiscalía, sostiene que esa triangulación de dinero se llevó a cabo para darle luz a, o servicio eléctrico a un asentamiento que por entonces había en la localidad de 25 de Mayo. Estamos hablando de una denuncia del 2012. Sí, pero a ver, ¿por qué no lo hace la municipalidad? Claro. Nosotros hemos hecho en los asentamientos que fabricó él, que inventó él, por el desorden que había, hicimos obras de electrificación, pero las hizo la municipalidad. La contrató a la cooperativa como podía haber contratado cualquier otra empresa, pero bajo las normas de las leyes de la ley de municipalidades, la ley 38 de obras públicas y la ley 3 de contabilidad. Uh-huh. Esa es la diferencia. Si la municipalidad hace una obra eléctrica y después se la dona, vamos a suponer, a la cooperativa, ese es otro tema, porque pasa por el consejo dice que sí, listo, pero la obra la tiene que hacer la municipalidad, no pasarle plata a la cooperativa para que la haga, son dos cosas distintas. Uh-huh, uh-huh. Y eso del el amor a la gente y todo lo demás, todo verso, porque le vuelvo a repetir, la obra la tendría que haber hecho la municipalidad, como corresponde. Bien. ¿Usted por qué cree que el fiscal Sebastián Mendiara decide no acusar y sostiene que hay incongruencia en las pruebas? Mire, Cintia, yo soy veterinario, no soy abogado. Así que de eso no puedo opinar, opinan los abogados, veremos en qué termina la sentencia y después cómo seguimos todo esto. Uh-huh. Pero yo le quiero recordar que acá incluso se está juzgando a un delincuente. Uh-huh. Bravo es un delincuente. Un delincuente es aquel que cometió, que ha sido condenado ejecutoriamente y haya violado las normas penales. Y él ya fue condenado una vez por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte dejó firme la sentencia. Así que ahora, la verdad, bueno, tiene la causa por trata. También. Es una causa penal fuerte. Mm. Bueno, ahora no sé qué pasó con el fiscal, porque vuelvo a repetirle, acá actuó alguna vez un fiscal general, que era el doctor Amado, actuó Mazó, actuó el fiscal Méndez, y bueno, parece que todo se ve que no tenía las materias rendidas que tiene este hombre, porque, no sé, él dice que esto los otros fiscales no estuvieron bien. Bueno, lo resolverá la justicia. Yo en eso soy respetuoso, porque más allá de lo que uno piensa o lo que quiere, bueno, hay que atenerse a las reglas que establecen las leyes. Uh-huh. Y esto es así, que yo mucho no puedo opinar sobre eso, no sé qué decirle. Bien. La verdad. Ustedes como querellante han pedido 2 años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Toca ahora que el tribunal decida, ¿no? El tribunal que está integrado por el juez Daniel Sáez Zamora, Alejandra Flavia Ongaro y Raúl Míguez. ¿Tienen expectativas de que el tribunal les haga les dé lugar al pedido de condena que ustedes han reclamado, o piensan que va a ir por el lado de la fiscalía? Esto vio, como es el dicho, tan viejo como la vida, lo último que se pierde es la esperanza. Uh-huh. Acá uno es así, tiene la expectativa de que esto sea favorable para uno, y la otra persona tendrá las expectativas de que sea favorable para él. Uh-huh. Nosotros, hasta que no esté dada la sentencia, no vamos a opinar sobre el tema, y después veremos cómo sigue, pero confiamos en que los jueces, bueno, darán su veredicto y hay que acatarlo, salga como salga. ¿Y por qué creen que Bravo dice que en realidad esta causa fue un armado de persecución política por parte de ustedes? No, señorita, no. Mira, a ver, Bravo tiene, está los diarios de La Pampa, hasta los diarios de Buenos Aires, están llenos de noticias negativas de Bravo, de cómo se maneja en la vida y cómo se manejó en la política. ¿Qué persecución? Él, dice esto para, no sé, tener, victimizarse, pero en realidad acá no hay persecución política. Acá hacemos denuncias cuando, a ver, él habla de mí, que dice que soy un denunciador serial. Yo digo, donde hay denunciadores porque hay chorros, por lo menos en la política. Es así, no hay otra. Aparte, acá esto tiene antecedentes en la primera gestión. Hubo una concejal, la concejal, la señora de Lobo, que hizo lo imposible, todo tipo de denuncias, porque realmente era una vergüenza lo que pasaba acá, y no pasó absolutamente nada. Eso es, o sea, no hay denunciadores seriales en el caso de Bravo. Hay denunciadores porque es un chorro y mete la mano en la lata, ese es el problema, así de clarito es esto. Entonces, por eso se denuncia. Y lamentablemente hay que judicializar la política, lamentablemente, porque si tuviéramos otras leyes, a lo mejor la ley de municipalidades, que castigara algunas cosas, bueno, esto no existiría, pero lamentablemente hay que ir a la justicia. Se pierde tiempo, se pierde años. Calcule que esta causa tiene 10 años, 8 meses y 21 días hasta que yo fui a declarar. Yo tengo 70 años, ya casi había perdido las esperanzas. Por eso usted me dice, ¿qué expectativa? Y yo sigo teniendo la misma expectativa que cuando hice la denuncia, que las cosas se iban a dar a la luz y el que cometió un delito tenía que pagarlo. Después no sé qué deciden los jueces y qué decidirán, mejor dicho, y cómo saldrá esto. Uh-huh. ¿Sigue teniendo hoy peso político Bravo ahí en la localidad? Sí, por supuesto, porque las últimas elecciones lo demostraron. Uh-huh. Ahora tiene una crisis bastante importante dentro del partido y no sé cómo va a terminar, pero ya en algún momento algo va a salir a la luz. Pero es una persona que tiene un poder de convencimiento impresionante. Eso hay que reconocérselo. Uh-huh. Como dicen por ahí, dicen es un muy buen vendedor de coches usados. Pero hay que reconocérselo eso. Habla con la gente y la convence. Después pasa un tiempo y ahí le empieza a caer la ficha y se complica. Pero indudablemente tiene esa capacidad que es... que es así. ¿Y con qué apoyos políticos a nivel provincial cuenta o se sabe que cuenta? Bueno, yo creo que cuenta con mucho apoyo político a nivel provincial. De hecho, acá repartía boletas del Partido Justicialista. Uh-huh. Así que no es nada que no se conozca acá en 25. Uh-huh. Ricardo Pollo, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Vamos a quedar atentas y atentos a la resolución de este caso, que es el 9 de octubre, cuando finalmente se conozca la sentencia. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por llamar y poder al menos uno contar su verdad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Conversábamos con Ricardo Pollo, entonces era en 2012 concejal de la localidad de 25 de Mayo, cuando denunció junto a otra concejala de apellido Pineda a David Bravo, intendente, que había triangulado fondos, ¿no?, de las regalías petroleras desde el municipio hacia la cooperativa La Cospu, la cooperativa que brinda el servicio de electricidad, Bravo dice, para poner o dar servicio eléctrico a los asentamientos que por entonces iban creciendo en esa localidad, bueno, con alguna esperanza tal vez de obtener trabajo en el petróleo. La gente llegaba hasta 25 de mayo. Recordamos quién es David Bravo, que tiene dos condenas. Una está firme, la otra está apelada. Bravo fue condenado en 2013 a 7 meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. En ese entonces había habilitado un cabaret en 25 de mayo, cuando existía una ordenanza que impedía que llevara adelante esa autorización. Y luego, el año pasado fue condenado, o sea, en 2022 fue condenado por el delito de trata de personas y facilitamiento de la prostitución. Le dieron 5 años de prisión por ser partícipe necesario del delito de trata de personas cometido en perjuicio de 3 víctimas. Había, si no me equivoco, eran migrantes, una situación de vulnerabilidad absoluta tenían estas mujeres. En el caso eran mayores de 18 años, si no me equivoco no había menores en ese entonces. Obviamente la trata con fines de explotación sexual y facilitamiento y aprovechamiento económico del comercio sexual. Este último fallo fue apelado, está hoy con un recurso y no está firme, pero el anterior sí. Sabemos quién es David Bravo, y bueno, en este caso el fiscal Sebastián Mendiara ha decidido no llevar adelante la acusación.